paisano de sangre criolla, pa' que no muera su raza, se volvió de Buenos Aires a su tierra turumbana. Se vino a campear tristezas, pa' que no muera su raza. Impresionante. Hijo de mil putas. Con eso nos despertó. Todavía no nos habíamos despertado.